Buenas noches, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, emisión en directo, cuando son las 9 y 10 de la noche, 25 de mayo del 2018. Y esta mañana, cuando grababa, cuando subía el podcast que he subido hoy, decía que no quería hablar de política, no quería hablar de la corrupción, no quería... Igual que se habla de legislar en caliente, yo creo que también podemos hablar de grabar en caliente. Siempre es conveniente pensar lo que uno dice. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que está pasando y lo que está pasando en este país, en nuestro amado país, aunque algunos se avergüencen de no solo de usar la bandera, sino incluso de decir el nombre en voz alta, vaya a ser que les dé algo malo. Pues lo que pasa en este país es que tiene un problema endémico, sistémico, que se llama corrupción y que ahora está saliendo. Tenemos de todo. Vamos a centrarnos en el PP ahora, el Partido Popular, que es el partido oficialista, como dicen nuestros hermanos de América Latina. Partido en el gobierno. Saludos, Carlos. La órbita de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. Cifuentes roba 2 tarros de crema. En realidad, como dice alguno de broma, en realidad robó uno, ¿no? Porque era una oferta del 2x1, con lo cual... Y claro, lo de Cifuentes se queda corto, ¿no? Es decir, Cifuentes... Y no lo estoy disculpando, ¿eh? Si un político lo pillan robando en un supermercado, ese político ha perdido totalmente la ejemplaridad y, por lo tanto, ya no tiene lugar en la política. Se acabó la política para él. Y luego tenemos el caso de la Gürtel. Y ahora mismo son malos tiempos para el presidente del gobierno de España, don Mariano Rajoy Brey. Y por sintetizar un poco todo este lío, porque ahora mismo el ciudadano medio, en el que me incluyo yo, sabe que ha habido un juicio y donde han sido culpados mucha gente del Partido Popular. Lo que ha quedado demostrado es que el Partido Popular tenía una caja B. Una caja B quiere decir una contabilidad secreta en la que recibía pagos y hacía pagos. Ahora la pregunta es, ¿y de quién recibía pagos el PP que no quería que quedaran registrados? Pues obviamente de mordidas, comisiones. Oye, te doy esto como una donación, pero luego tú me arreglas lo de la concesión, ofertas públicas. Claro, así que ocurrió que el PP pagó su sede, creo que fue en 2 años. No sé cuántos habéis estado en la calle Génova, yo sí, porque vivo en Madrid, y habéis visto la pedazo de sede del PP. No es la sede del PP, es el edificio del PP. Lo que ha quedado acreditado es que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, figura en la contabilidad B del partido. ¡Figura! O sea, si eran pillados a Zaplana porque salían los papeles de no sé qué quién. Pero claro, es intocable. Que el juez considera a Mariano Rajoy un testigo poco creíble. Yo hace poco estuve... Bueno, hace poco, ¿no? Hace un par de años estuve en un juicio en el que me citaron como testigo y recuerdo que en la sentencia el juez se refería a mí como un testigo creíble, lo cual me hizo sentir muy orgulloso, porque mira que te pones nervioso en los juicios, ¿eh? Y ya están 3 como testigo. Y el juez considera a Mariano Rajoy un testigo poco confiable. O sea, llegó Mariano Rajoy al juicio, yo no sé si lo visteis, pero se puso en plan infanta. Yo no sé nada, yo de eso no sé nada. Mire usted, yo solo sé de política. O sea, tú eres el presidente del partido y solo te diga la política. La contabilidad, nada. Ahora, tu tesorero está en la cárcel. Y no ha robado 1 millón ni 2, ¿eh? Ha robado bastante más. El tesorero del PP está en la cárcel. Ha sido condenado a 35 años, creo que ha sido condenado, pero el presidente no. Y claro, han hecho un ridículo tremendo, utilizando expresiones como contabilidad extracontable. Estos tíos se ríen de nosotros. O indemnización en diferido. Creo que fue la vicepresidenta Soraya, ¿no? Cuando decían que habían echado fulminantemente al tesorero del PP, Pero es que luego resulta que seguía cobrando. El tipo seguía cobrando. Y decía, no, es una indemnización en diferido. Este uso del lenguaje que tan magistralmente usa la izquierda, pero cuando se trata de robar, todos somos amigos de esta forma de torcer el lenguaje. Y decía César Vidal en el podcast de esta semana algo muy interesante, citando a Churchill, ¿no? Winston Churchill decía que cuando él era militar en las colonias británicas era muy importante estar en el caballo, porque cuando estabas en lo alto del caballo tenías una posición privilegiada. Cospedal. Tenías una posición privilegiada que te permitía, pues, coger el sable y dar estopa o pasar por encima de la gente. Pero mucho cuidado si te caes del caballo, porque en el momento que te caigas del caballo, citaba César Vidal, a por quien van a ir va a ser a por ti. Cuando estás en lo alto del caballo eres intocable, pero cuando te caes del caballo te vuelves un objetivo fácil y débil. Y esto es lo que está ocurriendo. Aquí solo meten en la cárcel a los políticos que han dejado su mandato. ¿Qué poder tienen? O sea, el problema es sistémico. O sea, qué mal funciona nuestro país, que mientras detentan el poder son intocables, son la casta de los intocables. Y Rajoy se está aferrando al poder porque sabe que en cuanto salga del poder van a ir a por él. Y si tiene que pactar unos presupuestos, le da igual con quién pacte o cómo consiga un año más de poder. El tipo quiere terminar su legislatura hasta 2020, pero es que quiere presentarse a las reelecciones. O sea, el tío quiere ir en plan bolivariano, presentarse una y otra vez y no dejar nunca el poder. Y este tío es peligrosísimo. O sea, Mariano Rajoy es peligrosísimo. ¿Y por qué es peligrosísimo? Porque va a hacer lo que sea para agarrarse y para seguir un año más. Y lo que sea es que si tiene que incendiar España, va a incendiar España. Ahora bien, esta semana... Bueno, otra cosa más. Hablando de corrupción, tenemos la memoria muy corta. Y sabéis que los medios son los medios y cargan las tintas en quien cargan las tintas. Pero vamos a tomar un poco de perspectiva, y no para disculpar al PP, que es un partido que lo mejor que le podría pasar es disolverlo. No es un partido, es una partida. Una partida de corruptos. ¿Que hay gente honrada? Hombre, claro que sí. Pero es que esto nada más que ha hecho empezar, ¿eh? Falta la segunda etapa de la operación Gürtel. Porque la sentencia del jueves se refiere a los hechos que ocurrieron entre el 99 y el 2005. Pero es que queda la investigación contra Francisco Correa y varios responsables, que se extiende 3 años más. Y ese periodo se va a jugar en un segundo procedimiento que todavía está pendiente de celebrarse. Queda el tema de la gran causa de la Gürtel, que es la documentación manuscrita de Bárcenas, es decir, la contabilidad que Bárcenas llevaba a mano, los papeles de Bárcenas, donde aparece una inscripción con M. Rajoy. Queda todavía el juicio por la reforma de la sede del PP, que forma parte de la Gürtel, donde por lo visto 1,2 millones de euros de la sede se pagaron en negro, o sea, dinero en negro. ¿Y eso qué significa? Que el Partido Popular tenía 1,2 millones en maletas del IKEA, en maletas del Carrefour o de lo que fuera, por pagos que se hacían en metálico. Pero es que las causas siguen, las causas pendientes, ¿eh? La visita del Papa en el 2006... Estoy leyendo un artículo del diario El Español. La financiación ilegal del PP en Valencia, que salpica a todo el mundo, la operación Púnica, la Fórmula 1, el caso Brugal, el caso Lezo, el caso Nos, el caso Pokémon, el caso, se llama así, ¿eh? El caso Rato, Aquaset, Aristegui y de la Serna, el caso Taula. Es uno detrás de otro. Y ahora os digo más. Algunos por ahí han dicho, y ha salido una editorial en el diario El País, de que el Partido Popular es el partido más corrupto en la historia de... Un momento. Vamos a hacer un repasito rápido. El que se lleva la palma es el Partido Socialista. 3.200 millones de euros. ERES y cursos de formación. 3.200 millones de euros. Le sigue Puyol, cuyo robo se estima en 3.000 millones. O sea, esto es una barbaridad. ¿A dónde se ha ido ese dinero? ¿Dónde están? ¿Cómo desaparecen miles de millones de euros? ¿Cómo se volatilizan? Luego tenemos la operación Malaya, 2.400 millones de euros, que eso afecta al partido Gil, al Grupo Independiente Liberal. Y luego tenemos el caso del PP, Bárcenas, Gürtel y Púnica, que suman 420 millones. A ver, que todavía hay causas pendientes y que habrá que seguir sumando. Y luego el caso Nos, que no afecta a ningún partido político, sino al Iñaki Urdangarín, al yerno del rey, 6 millones de euros. Que no son pocos, ¿eh? Y robar es robar, está igual de mal. Pero si comparamos los 3.200 millones del PSOE con los 420 millones del PP que lleva hasta ahora, pues no sé yo si mediáticamente la intensidad de la cobertura a nivel periodístico, portadas y telediarios, se puede equiparar. Y ojo, que no estoy disculpando al PP. Es que tenían que ir a la cárcel gente que ahora mismo está en el gobierno. Pero están encima del caballo. Son intocables. El problema de la corrupción es que cuando tú tengas que seguir pagando impuestos como pagas impuestos, o no te contraten porque para contratarte la empresa tiene que pagar por ti una barbaridad de impuestos. En España contratar a una persona es una salvajada. Es una salvajada. Más los impuestos que tú vas a pagar, que son una salvajada. Y luego encima tengas que hacerte una prueba diagnóstica y te den para un mes y medio o dos meses o más, con gente que se ha muerto porque no le han podido hacer una prueba diagnóstica que podría haberle salvado la vida, y estamos hartos de escuchar casos de esos. Ese dinero se lo ha llevado la corrupción. Esos 3.200 millones de euros de los ERES, de los cursos de formación, del PP, de Bárcenas, de la Gürtel, de la Púnica, de los Puyol, son hospitales, son maestros, son jueces, son policías, son carreteras, son infraestructuras, es enseñanza, son profesores. Tener un ejército como otros países. Y vivir como Suecia. Pero gracias a los corruptos estamos en España. Con un nivel de paro como el que tenemos. Y con unas pensiones que están desapareciendo porque Mariano Rajoy no deja de meter la mano en las pensiones. Así que la corrupción sí que te importa. Ahora, voy a decir el drama, y para mí uno de los dramas que hay es el siguiente. Pedro Sánchez, que es el líder del Partido Socialista, que estuvo muchos años en el poder, pero que con el liderazgo de Pedro Sánchez, el actual líder del Partido Socialista, nunca habían tenido tan pocos votos y tan poca representación parlamentaria, quiere hacer una moción de censura contra Mariano Rajoy. Básicamente lo que quieren es que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo para echar al presidente actual. Hoy ha salido la declaración del presidente del gobierno diciendo que no, que qué barbaridad, que España va muy bien con él. Y os digo una cosa. ¿Cuál es la alternativa? Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Qué os gustaría tener de alternativa? ¿A Pedro Sánchez del Partido Socialista, hermanado con Podemos, un partido que es peligroso de los pies a la cabeza? ¿Podemos, que está lleno de comunistas demagogos y gente que hace poco diciendo que el modelo era Venezuela. Y esto a mí me hace mucha gracia cuando se indignan, cuando dicen ya estamos otra vez con lo de Venezuela, qué pesados. Que no, tío, que ahí está la hemeroteca, que están los vídeos en YouTube, que yo los he visto cuando Pablo Iglesias, Monedero y compañía iban a Telesur y a las televisiones de Venezuela, y el acto de elogio a Hugo Chávez. Esta gente son peligrosísimos. Esta gente quiere seguir las mismas políticas que han llevado a la ruina a Venezuela. Nacionalizarlo todo. Empezar a dar ayudas a diestro y siniestro. Y cuando todo se vaya a la porra, empezar a echarle la culpa a los demás. Porque han despilfarrado el dinero en tonterías peregrinas. Todavía me acuerdo con Zapatero, el metro de Vietnam, investigaciones para el orgasmo femenino, tonterías en las que se gastaban el dinero. ¿Cuál es la alternativa a Mariano Rajoy? Yo firmaba porque echaran a Mariano Rajoy hoy mismo, ahora mismo, fuera Mariano Rajoy. Fuera de aquí. ¿Pero Pedro Sánchez? ¿O Pablo Iglesias? Bueno, yo creo que la alternativa más solvente sería Albert Rivera, que me parece que tiene mucho más sentido de Estado que todos los anteriores juntos. Está por demostrar quién es Albert Rivera y dónde están sus lealtades. Tiene un discurso fantástico. Pero no le preguntes a los autónomos, porque este hizo campaña diciendo que iban a bajar las cuotas de autónomos y les han subido. Así que empezamos mal. El problema es que Rivera no tiene los suficientes apoyos para gobernar. Y para gobernar con cierta independencia. Con lo cual estamos como los italianos, que no sabemos por dónde tirar. Y el problema de fondo ya no es si echamos a Rajoy y cómo lo echamos, cosa harto necesaria. El problema es que tenemos un sistema que blinda a los corruptos, que protege y que asegura la supervivencia de los corruptos, al menos mientras estén en el mandato. Pero el dinero robado sigue robado. Que son casi 10.000 millones que se ha llevado la corrupción, que se sepan. Amigos, 10.000 millones según las cifras que os he dado antes. Nos están saqueando por todos lados. Da igual lo que diga el PSOE, no me creo lo que diga el PSOE, son mentirosos, son una panda de ladrones, son una partida de ladrones. Da igual lo que diga el Partido Popular, no tienen vergüenza ninguna, son una panda de ladrones. Da igual lo que diga Convergencia, son una panda de ladrones. Y da igual lo que diga Podemos. A algunos le llaman Pablemos, no me hace mucha gracia lo de Pablemos, pero tienen mucha razón. Un liderazgo personal tremendo. Y el tío cambia su discurso de decir que los políticos tendrían que vivir donde viven siempre. Bueno, ya he hablado de eso. Y ahora consigue un chollo que no se lo cree nadie. Un casoplón de 1.000 pares de narices. Y dice que lo ha encontrado por 600.000 euros. No se lo cree nadie. Ese pedazo de casoplón por 600.000 euros. Y ese pedazo de préstamo que se le han dado condicionado a que se mueran sus padres y herede. Tú dime a mí, ¿qué banco te da eso? No, pero es que yo, cuando mis padres se mueran y yo herede, podré pagar. Aquello apesta, pero apesta a la corrupción de toda la vida, solo que estos están empezando a pisar moqueta y a empezar a ver que hay un mundo mejor y lleno de riquezas y de maravillas. Bueno, amigos, que el panorama no puede ser más desolador. Y el problema es que yo no sé si unas elecciones generales ganarían algo, arreglarían algo, cuando todo el sistema está hecho polvo. Y con este tono amargo me tengo que despedir. Gracias por todos los que estáis en el directo. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Un saludo a los isleños que están en el canal de Telegram. Gracias por estar ahí día a día, esos 500 espartanos de la isla. Un saludo a todos vosotros y hasta pronto, amigos.